Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. Veintidós minutos antes de las 2 de la mañana. Continuamos aquí en Diario del Futuro. Y es el turno ahora de María Florencia Alcaraz, que nos va a traer noticias relacionadas con el mundo de las leyes, el mundo de internet, piratería y demás. Sí, hay buenas noticias en relación a lo que tiene que ver con libertad de expresión e internet, porque es conocido este caso, el caso Taringa, se dio a conocer así desde el año 2009 y el año 2011, se empezaron a realizar algunas demandas contra este sitio de internet, que fue cambiando toda su modalidad de uso y de relación con los usuarios. Lo que se dio a conocer ahora es que Edgardo Dona y Jorge Mosset Iturraspe, ustedes miran quiénes son estas dos personas ignotas, son dos reconocidos abogados, uno penalista, otro especializado en derecho civil y comercial. Ellos eran dos abogados que iniciaron demandas contra Taringa en el 2011 y que estas demandas prosperaron a punto tal que en agosto la Corte Suprema ratificó la posibilidad de que se realizara un juicio en una causa penal contra tres personas vinculadas al sitio Taringa. ¿Por qué demandaban a Taringa? Porque justamente sus libros, libros relacionados al ámbito de la justicia, a la especialización del derecho, estaban subidos a este sitio. Lo que se da a conocer ahora, y por qué estamos hablando de esto, por qué se convierte en noticia, es que Edgardo Dona y Jorge Mosset Iturraspe decidieron correrse del lugar de principales querellantes contra Taringa, o sea, se bajaron como parte acusadora en esta causa penal, más allá de que la causa penal sigue y ahora va a ser la justicia quien decida, pero eligieron correrse de esa acusación que habían comenzado en el 2011, así que es probable que este juicio oral y público que se iba a entablar contra Matías y Hernán Botbal, que son los creadores de esta página de internet, y contra Alberto Nakayama, que también estaba vinculado al sitio y corría, digamos, la misma suerte que sus dos creadores, no se va a llevar a cabo este juicio por el momento, o por lo menos se desistió por parte de la parte acusadora. Este es un fallo, o es una decisión, no un fallo, porque la justicia no ha decidido al respecto, pero es una decisión que es importante en el ámbito de libertad de expresión e internet, porque digamos que por lo que se los acusaba es por infracción a la ley de propiedad intelectual, una ley que fue redactada en 1933, o sea, una ley que se toma para los casos de internet, pero evidentemente no estaba preparada para la coyuntura actual y para todo lo que hoy vivimos. Claramente. El artículo por el cual se los acusa, se acusaba de violar determinadamente este artículo, es el artículo 72, y establece penas que van desde un mes a 6 años, o sea, es una causa penal. Para pasar en concreto de qué se los acusaba, estaban imputados por la descarga ilegal de 29 obras jurídicas y 12 libros de computación. Por este artículo que de alguna manera pena a quienes editen, vendan o reproduzcan cualquier medio o instrumento, a través de cualquier medio o instrumento, y ahí aparece como la arbitrariedad, sí, a través de qué espacio y de qué medio, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derecho. Este artículo, en realidad, si nosotros lo pasamos en limpio analizando, lo violamos todos los días. Cuando sacamos una fotocopia de un libro, claramente, cuando bajamos de una de nuestras computadoras y grabamos en un CD un disco que teníamos ahí, lo estamos violando. Somos todos criminales. Exactamente, todos deberíamos estar acusados a estas penas que van desde un mes a 6 años de prisión. O sea, no es un... se está tomando como reglamento, como norma, esta ley que decimos está desde 1933. Los creadores de Taringa se comunicaron a través de una información que hicieron circular desde su página web y de alguna manera celebraron que se hayan corrido como parte querellante, pero sí reclamaron esto justamente, que es necesaria, que es urgente que se sancione en nuestro país un marco regulatorio que contemple todos estos cambios profundos que introdujo internet en la manera en la que las personas acceden a la cultura y a la información. Eso es lo que dice el comunicado. Y también en relación a los derechos de autor, que como decimos es un marco regulatorio vetusto que debe renovarse y que debería tenerse en cuenta en la coyuntura actual. Este fallo no viene solo, es una semana que viene con otras novedades en materia de este tema, porque también hubo otro fallo de la Sala Quinta de la Cámara Criminal y Correccional que de alguna manera dictaminó y sentó jurisprudencia en relación a lo que es subir películas a internet. Lo que dictaminó este fallo es que subir una película a YouTube no es un delito, algo que había sucedido en relación a una demanda que había comenzado la productora de la película Un Cuento Chino, película de Sebastián Borenstein. Sí. Contra 10 personas que habían subido a internet esta película. La Cámara Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento de estas 10 personas que estaban acusadas también por una causa penal. Y de alguna manera, si uno lee el fallo, es importante y sienta un precedente. Yo lo estaba leyendo a la tarde y plantea esto en concreto, que no es una que hay una responsabilidad penal en relación a la propiedad intelectual, pero que las conductas de estas personas deberían ser juzgadas por la vía civil. Entonces, apunta un poco a correr, a bajar la gravedad de los hechos en materia de libertad de expresión e internet, que siempre eligen el camino de lo penal, que debería ser para otro tipo de delitos y no para lo que tiene que ver con el acceso libre a la cultura, digamos, que para otros delitos más importantes. Sí, en todo caso, digamos, se debe un debate que va a ser muy largo sobre qué significa hoy en día los derechos de autor, porque también es cierto que existen y que los que crean la obra tienen un derecho a reclamar dentro de determinados parámetros poder usufructuar esa obra, porque si no se dejarían de crear un montón de cosas que no son gratis, que no son, pero por eso hay todavía un largo debate, digamos, al respecto que hay que darse. Hay una deuda en relación a eso. Los analistas, estaba leyendo un artículo de Bea Busaniche que pasó por acá por Diario del Futuro cuando la llamamos para consultarle sobre cómo circulaban las fotos en Facebook y demás, comparaba un poco que si se pena a los responsables de Taringa, que Taringa de alguna manera comparte los links que suben otros, no es que ellos, son posts de otras personas, no los creadores de este sitio no es que suben posts por sí mismos, digamos. Y decía un poco de manera irónica y utilizando una comparación que también deberían ser penados, por ejemplo, los colectiveros que ponen en su cartel te llevamos a la salada, te están llevando a un lugar que tiene que ver con la ilegalidad, entonces infringirían la ley de marcas en claro. Ese caso. Un poco para chicanear apología y para... Apología del delito. Exacto. No solo la apología, sino que si te están llevando por un link es lo mismo que comprarte un pasaje para ahí. Esa es la chicana como para tratar de explicar lo absurdo de restringir sea o lo paradójico de restringirse a penar a quienes simplemente están copiando un link y no son los que, o no está probado que sean ellos los que estén copiando el disco y poniéndolo online. Infringiendo los derechos de autor en concreto. Lo cierto es que el comunicado que lanzaron hoy los creadores de Taringa también cita este fallo en relación a la película Un Cuento Chino. Era una demanda que había iniciado la productora Pampa Films y que de alguna manera se cayó y, como decía, asienta de alguna manera jurisprudencia, más allá de que es un fallo en segunda instancia, porque es de la Cámara Criminal y Correccional. La Corte deberá expedirse sobre la cuestión de fondo, pero es para leer y para tener en cuenta porque dice esto. ¿Por qué no vamos por la vía civil y pensamos en una manera alternativa de juzgar que no sea la vía penal a todo lo que es infracción a la propiedad intelectual? Algo parecido a lo que pasó en su momento con los delitos de calumnias e injurias, digamos, ¿no? Donde se los quita del ámbito de lo penal, se lo pasa al ámbito de lo civil, lo cual también ahí hay una trampa, porque desde el ámbito de lo civil todavía se pueden poner multas que puedan ser consideradas penas, claro. ¿Sí? Pero bueno, como decíamos, es un debate muy largo y está bueno que empiece a darse ahora, aunque no se va a resolver esto en pocos días ni en pocas semanas. Así es, así que por el momento la gente de Taringa no va a juicio. Esa es la noticia que tenemos para contar acá en Diario del Futuro. Felicitaciones a ellos. Y una noticia que tenemos para contar es un cumpleaños. Bueno, no un cumpleaños porque este hombre hace bastante que no anda entre nosotros, pero un día como hoy, pero hace 118 años nacía el señor Busby Berkeley. ¿Quién es el señor Busby Berkeley? Es el gran coreógrafo de la era del blanco y negro de las películas norteamericanas. Un tipo que hacía que todo lo que aparezca en las películas se desplacen con grandes personajes paseando por ahí en figuras geométricas. Es el más lisérgico de los coreógrafos de la época clásica del cine norteamericano. ¿Y qué tiene que ver esto con la música? Tiene que ver con que solo un tipo como el líder de los Magnetic Fields podía hacer una canción dedicada a Busby Berkeley. Una de las mejores canciones de las 69 Love Songs, del disco de las 69 Love Songs de los Magnetic Fields. El tema se llama Busby Berkeley Dreams. Tears have stained all the pages.